Conmigo no hay aquello de no canta una canción. Conmigo no hay aquello de que no canto bolero. Yo canto una guaracha, una rumba y hasta un son. Y canto cualquier cosa y es porque soy buen cantor. Conmigo no hay aquello de no canto una canción. Conmigo no hay aquello de que no canto bolero. Yo canto una guaracha, una rumba y hasta un son. Y canto cualquier cosa y es porque soy cantador. Entonces me compro.